El portavoz del Comité Coreano por la Paz de Asia-Pacífico publicó el día 21 la declaración en relación con que se recrudece día por día la situación de la península coreana debido a la cruel amenaza militar y el chantaje nuclear de Norteamérica. El vocero señaló en particular: la administración de Trump, que ha venido revisando en su mesa el proyecto de opción integral durante 2 meses pasados, ha definido al fin su política hacia Corea consistente en máxima presión e intervención y muestra sus tentativas malsanas. Luego de asestar el sorpresivo golpe con misil crucero sobre Siria, Estados Unidos lo calificó de fuerte advertencia a Norcorea e introduce en la península coreana sus bienes estratégicos cacareando de unilateral respuesta militar que incluye el golpe preventivo a Norcorea. Por otra parte, Pence, vicepresidente norteamericano que hace poco visitó Surcorea, disparató que Norcorea no debe equivocarse con la voluntad de su país, que ha acabado la época de la paciencia estratégica y que urgía culminar el programa de desarrollo de armas nucleares de misil balístico con el fin de amenazar atrevidamente a alguien. El sustituto del presidente surcoreano Han Kyo-an y otros conservadores profieren sofismas de que tomarían las insoportables medidas de castigo si realiza el norte la provocación adicional y que haría cambiar al norte su modo de cálculo estratégico por una parte, y por la otra, invitan su fin trágico vociferando realizar el simulacro conjunto de mayor envergadura e intensidad junto con la flota de golpe del portaaviones nuclear de Norteamérica. La actual situación patentiza que Norteamérica y sus títeres de Surcorea son los autores que amenazan y destruyen gravemente la paz y la estabilidad de la península coreana y la región. A continuación, el vocero expresó su posición de principios como sigue. Norcorea es el Estado socialista amante de la paz y aprecia más que nadie la paz y la ama, pero jamás teme la guerra ni pretende eludirla. Su ejército y demás sectores de la población no rehusarán cualquier opción excesiva si es para la salvaguardia de la paz de la península coreana y su región. Norteamérica debe conocer que solo ella no tiene el derecho a elegir y deberá tomar la opción definitiva en el importante tiempo que decide el destino del imperio americano. El ejército y civiles de Corea reforzarán por todos los medios su disuasivo nuclear justiciero que destruye el despotismo y arbitrariedad de Norteamérica y defenderán con más firmeza la soberanía del país, el derecho a la existencia de la nación y la paz y seguridad de la península coreana y la región.